muero por tener a esa niña para darle muchos besitos y bebitos bien sabrosito. Yo les voy a contar cómo conocí a esa niña. Yo les voy a contar cómo conocí a esa niña. Era una noche en el barrio y yo parado en la esquina. Era una noche saber que era tan hermosa y quería saber si esa chica estaba sola. Camina, camina, camina, camina, camina la chica de la esquina. Pasea de día, pasea de noche, yo me muero por tener a esa niña para darle muchos besitos y mimitos bien sabrositos. La chica de la esquina. Pasea de día, pasea de noche, yo me muero por tener a esa niña para darle muchos besitos y mimitos bien sabrositos. Mi compadre me dijo, papi, ya no te conviene. Mi compadre me dijo, papi, ya no te conviene. Tiene muchos amores. La chica de la esquina. Pasea de día, pasea de noche, yo me muero por tener a esa niña para darle.